un viejo conocido, fanático del fútbol, el otro día me preguntaba: che, ¿en qué anda el Beto Márcico? ¿Dónde anda el Beto Márcico? ¿Está trabajando? ¿Qué está haciendo? Entonces digo, vamos a llamarlo. Si me contesta el Beto Márcico y si podemos charlar un ratito con él, vamos a hablar y vamos a seguramente compartir puntos de vista sobre la actualidad del fútbol con este pedazo de jugador tan importante que marcó gran parte de la década del 80 y del 90 en el fútbol argentino, especialmente con las camisetas de Ferro y de Boca. Beto, buenas noches, soy Andrés Iapichetti, esto es Charla Técnica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Bueno, un gusto tenerte, queríamos consultarte, primero y fundamental, bueno, consultarte cómo estás viendo el fútbol, si te gusta el fútbol que estás viendo hoy en día acá en la Argentina. Y el fútbol, no, como gustar no me gusta, pero no solamente en Argentina, yo creo que lo más difícil en el fútbol es jugar con velocidad y técnica. Entonces hay mucha velocidad y no hay tanta técnica, y no se ven buenos partidos, hay muy pocos equipos, y aparte, ¿sabes lo que veo? Mucha irregularidad en los equipos. Claro. Eso es muy, muy, muy marcado, muy llamativo, equipos que juegan muy bien un partido y al otro partido realmente no lo conoces, no lo conoces como equipo. Más o menos el que puede mantener la línea es el equipo que sobresale. Un equipo que mantenga siempre una línea de juego es el que a la corta o a la larga se puede quedar con el campeonato. Sí, yo creo que sí. Aparte creo que Boca va a ser el más regular de todos hoy, más allá que se lesionó Palermo, el más regular de todos y el que al menos todos los partidos que vi y que domina a sus rivales es Boca. Más allá que no sea Independiente, el segundo tiempo lo jugó bien, pero igual Boca tuvo muchas posibilidades en el primer tiempo, o sea, pudo haber hecho la diferencia. Por eso creo que hoy es el equipo más regular, lo que te decía anteriormente. También es la base de la tranquilidad, ¿no? El hecho de claro, tener un colchón importantísimo detrás, de haber ganado tanto, de tener ese respaldo, me parece que debe ser importante, ¿no? También, pero también ese respaldo que tenés después, viste, la gente se acostumbra y se pone mucho más exigente. Entonces a veces te puede jugar en contra y a veces a favor. Yo creo que hoy a Boca sí le está jugando a favor. Está jugando a favor el hecho de que el año pasado tampoco no tuvo buen rendimiento, ¿viste? Entonces es ahí donde está el colchón que decís vos. Pero creo que si después ya no gana nada, este campeonato este año tiene que ganar algo. Claro. Eso sí, eso lo tiene que lograr Boca. Beto, marcabas esto de la ausencia de Martín Palermo, ¿no? Con todo lo que significa. Y sin embargo, aparecen unos chicos. En este caso también va a jugar, no ir, porque Palacio va a descansar, porque no lo quieren ir apurando, sobrecargando. Aparecen chicos que también pueden definir los partidos y que da la sensación que pueden hacer la diferencia y hacer que los grandes titulares no se sientan. Claro, y la mejor exposición en eso que estás diciendo vos fue Lanús el año pasado. Todos chicos de las inferiores, con un técnico que lo conocía de las inferiores logró un campeonato, muy buen campeonato, y ahora Boca está pasando lo mismo. Yo creo que también habla un poco de lo importante que son los referentes que hay adentro del plantel, son referentes muy positivos, el caso debe ser de Morel Rodríguez, del arquero, de Riquelme, Palermo mismo, Bataglia, son jugadores que ganaron mucho y que vos lo ves jugar de hace 7 u 8 años de la misma manera, con las mismas ganas, entonces eso contagia. Y a los chicos que vienen de abajo, que van a ver los partidos de los profesionales, ya le queda como una marca, ¿viste? Es una marca registrada que tiene Boca. Beto, el Chango López, un gusto ante todo. ¿Cómo se logra disparar ese, digamos, en el jugador, ese fuego sagrado para que en cada campeonato reviva esa idea de ir a buscar el campeonato como Boca lo tiene acostumbrado a los jugadores, a los hinchas, de un tiempo a esta parte, ¿no? Para que no les agarre ese periodo, algunos llaman de transición, justamente por este envión de venir desde tan atrás ganando todo. Claro, lo que pasa es que Boca pudo también repatriar a un jugador como Riquelme, que cuando tuvo que ganar la Copa Libertadores. Y entonces, por más que se desmantele un poco Boca, que se vayan algunos jugadores, vos fijate que siempre se encuentra un reemplazante. El año pasado se fue Gago, y hoy el peruano, el colombiano, Vargas está jugando un campeonato bárbaro. Bataglia también está siempre en el mismo nivel, no está tan lesionado. Palermo, desde que estuvo hasta que se lesionó, fue un referente batiendo récords ahí en Boca de goles. Entonces, los chicos que están al lado, creciendo al lado de esos jugadores, pero tienen que tener el fuego sagrado. Si no, no pueden seguir, no pueden continuar. No les da el ritmo, no les da el vestuario. Beto, con respecto a lo que es el público de Boca, que vos marcabas esta exigencia de tener al público de Boca, esto de empujarte permanentemente el público de Boca. El jugador que tiene que ponerse la camiseta de Boca, tiene que tener una preparación especial para esto. No cualquier jugador se pone la camiseta de Boca. Te lo pregunto a vos, que fuiste no solamente ídolo de la hinchada de Boca, sino además un tipo que siempre tuvo en claro lo que significa la gente de Boca, porque también estuviste integrando en su momento, fuiste un hombre que iba a la hinchada, que iba a ver los partidos de Boca. Sí, sí, sí. Yo, fíjate que me crié en Brance en 1737 y sigo viviendo a 7 cuadras de la cancha de Boca todavía. Pero yo creo que sí, tiene que tener un plus. ¿Sabes cuál es el plus del jugador de Boca? El jugador de Boca tiene que terminar cansado, tiene que tener muerto el partido. Puedes jugar bien o mal, que el técnico te pueda sacar de a los 20 minutos, a los 50 minutos, a 10 minutos del final, pero vos tenés que dejar todo. Eso es lo que te reconoce la gente de Boca. Claro. O sea, vos podés tener bien un pase, errar un gol, tener una tarde mala, pero corriendo y metiendo, a la gente ya está conforme la gente con vos, porque sabe que estás entregando todo. Eso sí. Dije mal con respecto a eso, que ibas a ver los partidos de Boca. Aún cuando jugabas en la reserva de Ferro, ¿es cierto que terminabas los partidos y te ibas a la cancha de Boca a ver al equipo? Sí, sí, sí, sí. Yo no olvido más un partido con River. Yo tenía 17 años y lo que lloré con mi hermano, me dijo que éramos socios. Yo era socio de Boca en mis vacaciones, por ejemplo, de verano, cuando yo estaba en el primario, acá en Barracas. Mis vacaciones de verano eran la pileta de Boca, y mi papá me llevaba a ver box, me llevaba a ver lucha. O sea, siempre fui socio de Boca desde muy chiquito, siempre. Y después terminaba el partido en cancha de Ferro, cuando terminaba la tercera, y me iba a ver el segundo tiempo de la primera de Boca. O sea, sí, sí, siempre, siempre, siempre, toda mi vida fui hincha de Boca. Beto, Gustavo D'Alessio te saluda. Y a pesar de todas esas vivencias, cuando se debutó frente a Platense en ese 2-0 y a los 2 minutos tiraste aquel taco que la Bombonera se vino abajo, ¿qué sentís vos? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Recordás ese momento? Sí, mirá, yo me vine más que nada porque era Boca, porque habían ido otros clubes a buscarme 3 o 4 años antes a Francia y yo no quería volver. Pero cuando fue Boca yo ya tenía prácticamente decidido y había un cambio de dirigentes en Toulouse. Y no me olvido más que cuando yo decidí irme, que fui a hablar con el presidente que estaba dejando el cargo, pero lo dejaba porque ya estaba cansado, era una persona grande, y hablando con el presidente que iba a tomar, me dio un contrato por 10 años y que haga, o sea, yo tenía, calculo, 3 o 4 años más para jugar, después podía ser manager, podía ser técnico, y bueno, en una reunión con la comisión directiva, en una comida, me tiraron el contrato y lo rechacé simplemente para venir a Boca, era mi sueño, saber que mis hermanos iban a estar ahí en socio mirando el partido, y bueno, no me equivoqué, creo que fue la mejor elección que tuve en mi vida deportiva, sin ninguna duda. Beto, ahora te llevo un poquito al tema de la selección, y me parece que una opinión calificada como la tuya, quiero que me digas, desde tu punto de vista, el Coco, ofensivamente, ¿vos crees que encontró el equipo? Ofensivamente, te pregunto. Mira, si todos somos técnicos, yo creo que todos ponemos los mismos jugadores que está poniendo. Ahora, la realidad marca que no están jugando bien, que no se está jugando bien a nivel equipo. Eso sí, eso se nota, que individualmente tampoco. O sea, hay jugadores que son muy individuales en algunos casos. El caso de Messi, más allá que sea un fenómeno que va a ser uno de los mejores, o que es uno de los mejores del mundo, no tengo ninguna duda de eso. Pero yo creo que hay que encontrar un juego en equipo. Y la mejor jugada en equipo que tuvo Argentina fue el gol contra Paraguay. Todo a un toque entre Riquelme, Messi y la definición de Agüero. Y después hubo otras jugadas más. Yo creo que a veces retenemos mucho la pelota, no encontramos, no jugamos de primera para poder crear el espacio necesario para poder tener sorpresa, sin ninguna duda. Yo creo que el jugador a nivel individual están todo lo que queremos en la selección, pero no se está jugando a nivel equipo, no se está jugando bien. Los nombres están todos, ahora notás como la mayoría que hay esa diferencia de frecuencia, esa diferencia de velocidad, cuando la tiene Riquelme, cuando la tiene Messi, cuando la tiene Agüero, es como que juegan a otra velocidad entre ellos. Sí. Lo que pasa es que la que más marca esa diferencia es Messi, y sobre todo a nivel individual. Cuando arranca con la pelota y empieza a gambetear y a gambetear, no solamente acá. Yo creo que en Europa sí, pero acá en la competencia sudamericana es mucho más difícil gambetear. Claro. En Europa uno va, juega a la velocidad que juegan ellos, las canchas son diferentes, te sentís más protegido. Hoy no es así las eliminatorias. Las eliminatorias son mucho más difíciles. Tuvimos un equipo de Perú que no venía jugando muy mal, y contra Argentina hizo un partido bastante parejo, bastante bueno, y sí, en algunos momentos mereció ganar el partido. Pero yo creo que hasta que no se encuentre bien esa colectividad que necesita un equipo, más allá de las individualidades, Argentina va a tener muchos problemas. Igual, Beto, es una opinión personal, creo que se está como nivelando para abajo. Yo admito lo de Ecuador, admito el crecimiento de Venezuela, admito que Paraguay es una selección sólida, pero no son tan fenomenales como para estar por encima de un Brasil y una Argentina. Me parece que hay mucho quedo en Brasil y Argentina a esta altura de las eliminatorias. Completamente de acuerdo con vos, completamente de acuerdo. Esto fue para abajo. O sea, vos podés mejorar de Venezuela, podés mejorar de Ecuador, pero hoy viene Ecuador y te empata acá un partido, Venezuela te juega prácticamente los primeros 50 minutos de igual, y no tiene que ser así. Estoy de acuerdo con vos, tanto Brasil como Argentina. El otro día Brasil despertó un poquito, lo vi el partido, mereció ganar ampliamente el partido contra Chile, pero igualmente, o sea, tenés razón, no solamente estamos hablando a nivel selección, sino todo a nivel. Hoy vas a jugar un partido, un equipo que te bajó una Copa Libertadores afuera y la tiene complicadísima. Bajo para abajo, se niveló para abajo. Beto, ha sido un gusto compartir esta charla con vos y esperamos verte trabajando muy pronto. Te agradezco mucho y le mando un abrazo a todos ustedes, es muy amable. El Beto Alberto Márcico compartiendo el micrófono de charla técnica por Radio Punto.